últimos 4 años. No es de extrañar que desde el pasado domingo la Unión ande perdida ante la guerra que Israel y Estados Unidos han desatado sobre Irán, con el posterior despliegue israelí sobre el Líbano. Algo que sin lugar a dudas va a afectar enormemente a Ucrania y también a Europa, y va a beneficiar a Putin. Tienen razón quienes sostienen que apelar a los principios últimos no es baladí, al mismo tiempo que llaman la atención sobre su necesaria aplicación a la realidad concreta. Europa no puede escudarse en coartadas o en falsos dilemas maniqueos. ¿Qué valores quiere defender Europa? ¿Qué lugar quiere ocupar? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Qué está dispuesta a sacrificar? No hacerse estas preguntas por el miedo a la dureza de las respuestas es frivolidad y estulticia. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles en esta mañana de hoy. Es miércoles, es 4 de marzo y ahí fuera, bueno, pues ahí fuera la cosa está convulsa, convulsa, convulsa, porque nos espera un tiempo que puede ser devastador en función de lo que le interesa a Pedro Sánchez y sus jugadas electoralistas. Pero esto no se lo voy a contar yo ahora. Se lo va a contar Gorgui Bustos y ella, que es el hilo recio de voz que surge del hondo de una hada extraviada. Siempre nos quedaban las hadas, menos siempre mal. Siempre nos quedaban las hadas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Pues como era de esperar, hemos logrado cabrear a Donald Trump. Y cabrearle en tiempos de paz ya es malo, pero hacerlo en tiempos de guerra tiene un coste aún mayor. Pero bueno, enseguida vamos a analizar las consecuencias del enfado del presidente de Estados Unidos con España. Antes vamos con el pronóstico del tiempo para este miércoles. La borrasca Regina dejará viento, lluvia y tormentas en la costa mediterránea, especialmente desde el estrecho hasta Alicante. Las tormentas pueden ser notables en el interior de Andalucía, en Jaén, Granada y norte de Sevilla, también al sur de Extremadura y en buena parte de Castilla-La Mancha. En Madrid, la nube de polvo sahariano, cuidado, puede dejar lluvia con barro, ¿eh? Los coches, cuidado. El viento fuerte también será protagonista en Canarias durante esta mañana. Tenerife y La Palma tienen aviso naranja, con rachas previstas de hasta 80 kilómetros por hora. Bueno, tenemos que empezar lamentando una noticia triste registrada ayer por la tarde en Santander. Allí 7 personas que estaban haciendo una ruta entre el Bocal y el Instituto Español de Oceanografía cayeron al mar cuando colapsó una de las pasarelas de madera que forman parte de esa senda peatonal. Una mujer pudo ser rescatada con síntomas de hipotermia, pero hay un desaparecido y 5 fallecidos. Vamos a seguir muy pendientes de este suceso a lo largo de la mañana para averiguar cómo pudo ocurrir. Hemos explicado muchas veces que Pedro Sánchez considera la política exterior como una prolongación de su estrategia nacional. Por eso es capaz de escoltar a la flotilla de Gaza y a la vez de no felicitar por el Nobel a María Corina Machado. Para él, el mapamundi es una extensión de sus pactos parlamentarios y de sus eslóganes electorales. Y eso siempre es irresponsable, porque se supone que un Estado serio debe tener una política exterior reconocible, estable, fiel a sus compromisos y leal a sus aliados, sin importar el color político que tengan sus gobiernos en cada momento. Pero el presidente lleva demasiado tiempo jugando a erigirse en la contrafigura global del trumpismo y de eso que él llama la internacional ultra. Y ahí mete de todo, ¿eh? Ahí mete a Netanyahu, los tecnoligarcas, Meloni, Albise, el grupo Quirón y la pizza con piña. Estos delirios de grandeza resultan ridículos cuando ni siquiera puedes aprobar leyes en tu propio país. Pero es que ahora no solo son ridículos. Ahora que hay una guerra que involucra a todos nuestros aliados, ese juego se ha vuelto peligroso para los intereses nacionales de España. A Pedro la pose de estadista mundial se le ha ido definitivamente de las manos. Y las consecuencias no las va a pagar él, que le quedan 2 telediarios. Las va a pagar todo el país. Lo veníamos advirtiendo en este programa. Dijimos ayer que negarle a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y de Morón, cuando Estados Unidos se encuentra en plena ofensiva contra Irán para rediseñar el mapa entero de Oriente Próximo, no nos iba a salir gratis. Y la respuesta de Donald Trump no se ha hecho esperar. Todo el mundo estaba entusiasmado, Alemania, todo el mundo, y España no lo hizo. Y ahora España ha dicho que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas, si queremos podemos volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos, pero no tenemos por qué hacerlo. Se mostraron hostiles, así que les dije, no queremos. España no tiene absolutamente nada que necesitemos salvo gente excelente. Tienen gente excelente, pero no tienen un gran liderazgo. Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. A ver, a cada uno lo suyo. Esto no va de que Trump te caiga bien o mal, o de que esté más cerca de tu ideología o más lejos. Ya sabemos que Trump es un matón y que no es admisible hablar, como lo ha hecho, de un país amigo. Pero precisamente por eso, los líderes europeos responsables extreman la prudencia con él, aunque no les guste. En lugar de hacer ostentación de su discrepancia por cálculo electoral y por interés personal, como hace Pedro. Olvidando que un presidente de la cuarta economía del euro y miembro de la OTAN no puede comportarse como un activista de asamblea universitaria con acné. No puede presentarse ante el mundo como un Gandhi comprado en los chinos, preocupadísimo por el derecho internacional cuando dentro de España se pasa por el forro la Constitución y levanta muros con la oposición. Eso no es ética, es cinismo. Lleva meses provocando a Trump, buscando que le conteste. Así que hoy estará encantado. Y lo estaría todavía más si Feijóo hubiera caído en la trampa y hubiera salido a aplaudir a Trump por castigarnos. Menos mal que el líder de la oposición no ha caído y ha distinguido oportunamente entre el interés del país y la irresponsabilidad de su presidente. Pero claro, te preguntarás ahora qué puede hacernos Trump. ¿Qué significa esa amenaza? ¿Va a subir los aranceles al aceite, al jamón, al vino? En teoría no puede hacerlo, no solo por la sentencia contraria del Tribunal Supremo, sino porque España va dentro de un paquete llamado Unión Europea y Estados Unidos no puede premiar o castigar a sus miembros por separado. Negocia directamente todo el paquete arancelario con von der Leyen. Oye, al gobierno español le ha faltado tiempo para recordarlo, ¿eh? Como el niño gamberro que corre a esconderse las faldas de mamá Europa cuando le conviene, después de haber hecho una trastada. Pero existen mil maneras de jorobarnos económicamente. Puede imponernos un embargo comercial como el de Cuba. Hombre, tampoco parece verosímil semejante medida contra un país europeo. Pero Trump pronunció esta amenaza contra España durante una reunión bilateral con el canciller alemán en el despacho Val. Y el señor Merz declaró que aún no ha conseguido que España se comprometa a aumentar su gasto en defensa. ¿A quién le va a vender Indra su armamento después de un señalamiento tan notorio? ¿Cómo afectará a la inversión de las empresas estadounidenses en España? De momento ayer el IBEX se hundió un 4,5%, ¿eh? Creo que ha palmado 66.000 millones en dos días. ¿Y cómo nos mirarán nuestros vecinos europeos? Después de que Sánchez se haya permitido además criticar a Macron por su idea del paraguas nuclear. ¿Hasta cuándo, Pedro, vas a dejar de avergonzarnos delante de nuestros aliados? A las 9 tiene anunciado una comparecencia el presidente Moncloa. La vamos a analizar aquí. En el Parlamento no, por cierto. Eso es de demócratas. En Moncloa y sin preguntas. Y si conozco bien al personaje, que un poco lo conozco, lo que va a hacer es un Miss Universo. Va a hacerse un Miss Universo. Un canto a la paz en el mundo y al derecho internacional para intentar rentabilizar electoralmente el antagonismo con Trump. O sea, va a echar más leña al fuego de la confrontación sin dejar de poner carita de no haber roto un plato. Pero con un ojo puesto en las urnas en Valladolid, no en el estrecho de Ormuz. Ojalá me equivoque, ¿eh? Y convoque elecciones. Pero vamos, no lo veo. Y entre tanto, el pequeño Álvarez ha anunciado operaciones de repatriación. Ayer martes llegaron a Madrid los primeros españoles en un vuelo comercial que despegó desde Abu Dhabi. Se baraja emplear tanto medios militares como aviones comerciales. Ahora mismo la mayor preocupación, lógicamente, está en Irán, donde hay algo más de 150 españoles, y en Emiratos, donde se estima que hay unos 13.000. Y en todo caso, los mensajes que nos llegan de nuestros compatriotas en Doha, en Dubái, en Abu Dhabi son tranquilizadores, ¿eh? Sus gobiernos les informan puntualmente, disponen de sistemas de defensa muy sofisticados para repeler los drones iraníes y la gente allí sigue haciendo vida normal por el momento. Y hablando de normalidad o de anormalidad, en Extremadura hoy se va a celebrar la primera votación de la investidura de María Guardiola. Y a esta hora lo más probable es que Vox vote que no. Veremos si el viernes también lo hace. Y eso que ella, en el discurso de ayer de investidura, se esforzó en hacer guiños al partido de Abascal, tragándose su orgullo. Pero Abascal ha decidido hacerse antisistema y confrontar con el PP, porque cree que le renta electoralmente. Por eso, la Constitución de las Cortes de Aragón, que se celebró también ayer, Vox votó en blanco y rechazó formar parte de la mesa. El problema de esta estrategia antisistema es que no todos en su partido la comparten. Ayer dimitió por sorpresa el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, en plan Ortega Smith Maño. Él quería votar a favor de los presupuestos de la alcaldesa del PP, de Natalia Chueca, pero como la cúpula de Madrid no le deja, ha preferido jubilarse súbitamente. Eso sí, dejando un recadito a la dirección nacional al irse, ¿eh? Ha dicho que él no se afilió a Vox para acabar en un Podemos de derechas. Es curioso. A medida que desaparece Podemos, más triunfa su ideario. En el gobierno antiamericano de Sánchez y en la oposición anti-PP de Abascal. ¿Escuchas a Jorge Bustos? En Herrera en COPE. Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Lo acabas de contar, 5 estudiantes fallecen al hundirse una pasarela en la playa del Bocal de Santander. Hay una superviviente y una persona desaparecida. Han recibido pues un aviso de un colapso de unas de las pasarelas. Inmediatamente pues se han acercado todos los servicios y hemos podido constatar que la pasarela ha colapsado. Es una pasarela que está entre dos acantilados donde abajo hay un regato de agua que da al mar. Ella es Gema Igual, la alcaldesa de Santander. En total eran 7 los jóvenes que pasaban por esa pasarela. Todos eran miembros del mismo centro de formación. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, ha asegurado que el debate sobre el aborto se ha convertido en un chivo expiatorio que parece medir la vigencia del progresismo en el mundo occidental. Pero, insisto, esta no es una cuestión de cristianos o no cristianos. Es una cuestión de personas que de verdad se abran a un ejercicio de razón y de ciencia o de fanáticos ideológicos que quieran desde su fanatismo ideológico mantener una posición que es científicamente insostenible. Argüello ha subrayado que a diferencia de lo que ocurría hace décadas, la medicina actual ofrece pruebas indudables sobre la vida del no nacido. Y siempre recordaremos esta voz. Buenos días, España. Hoy, de la misma forma y con idéntica ilusión que hace un año, en compañía de ese público al que le debe la radio su propia razón de ser, celebramos el primer cumpleaños desde un marco igualmente excepcional, el de servir a nuestra comunidad, el de cumplir con el deber de la comunicación, el de cumplir con la palabra en libertad. Cumplir con la palabra en libertad, las palabras de Fernando Onega durante el primer aniversario de Radio Popular de Barcelona en el año 1988. Hoy nos despedimos de un gran periodista, de un compañero, Onega, fallecido a los 78 años. Maestro del oficio, pionero de este medio, de la radio, fue un cronista imprescindible de la transición. Fue director de informativos de COPE entre 1986 y 1990. Su capilla ardiente quedará instalada hoy desde las 10 de esta mañana en la Casa de Galicia de Madrid. Descanse en paz. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid, primer finalista de Copa, Dani Asenjo, buenos días. Buenos días, Jorge. Tuvo que sufrir el equipo rojiblanco a pesar de la ventaja de 4 goles con la que llegaba al Camp Nou. 3-0 ganó el Barça, que a punto estuvo de obrar el milagro. Un penalti de Rafinha y un doblete de Bernal pusieron la prórroga a tiro. El Atleti resistió y volverá a disputar una final de Copa 13 años después. Y hoy, a las 9, Real Sociedad Athletic, el derbi vasco, decidirá quién acompaña al Atleti en la final de la Cartuja. Ya saben, 0-1 ganó la Real en Bilbao. Además, a las 7 se disputa el encuentro de Liga entre Rayo y Oviedo, aplazado en su día por el mal estado del césped de Vallecas. En el Real Madrid, al mal momento deportivo se suma la grave lesión de Rodrigo. El brasileño tiene roto el cruzado. Dice adiós a lo que queda de temporada y también al Mundial. Por cierto, que anoche contó Miguel Ángel Díaz que ayer hubo una reunión entre Arbeloa y los capitanes para pedirles un esfuerzo extra en el tramo final de la temporada. Y la selección española arrancó con goleada la fase de clasificación para el Mundial Femenino, 3-0 a Islandia, con un doblete de Claudia Pina y un gol de Edna Imade. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. Este miércoles seguimos jugando. Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Un derbi vasco. Real Sociedad Athletic Club. ¡Ruge Noeta! ¿Dónde? Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Grandísima noche de radio. Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer, antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo, antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora, antes de llegar a un progreso vacío sin sentido, antes incluso de pensar, a veces piensa dos veces. Y bienvenidos a Supervivientes. Arrancamos más salvajes e intrépidos que nunca. Supervivientes, gran estreno el jueves a las 10:45 de la noche en Telecinco. Seis y 16, 5:16 en Canarias. Pues Pedro Sánchez ya tiene el choque que quería. Y esta vez no ha hecho falta que ningún periodista le pusiera la muleta a Donald Trump para hablar de España. Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, ayer, junto al canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Estados Unidos nos ha vuelto a señalar. Asegura Trump que somos un socio terrible y ordena romper todos los acuerdos comerciales con nuestro país después de que el gobierno de Pedro Sánchez no le permitiese usar las bases de Rota y de Morón como apoyo logístico en su ofensiva contra Irán. Y nos vamos hasta ahora a Washington para analizar esta noticia de alcance con nuestro corresponsal David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenos días, buenas noches para ti. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Oye, cuéntanos detalles, porque esta escalada, yo creo que Pedro Sánchez está llevando al límite ya la tensión con Trump. Tú estabas allí en ese momento. Sí, fue sin duda uno de los puntos más bajos. Yo diría que el peor de la relación bilateral. Nunca se ha visto el hecho de que motu proprio, el presidente de Estados Unidos, acuse a un gobierno, en teoría aliado, de semejante deslealtad, ¿no? Dijo que el gobierno es terrible, no incluyó en ese calificativo al resto del pueblo español, dijo que gran gente, pero terribles líderes. Y bueno, es que, Jorge, fue increíble porque decretó realmente un embargo a España, algo que no se puede aplicar, no puedes dictaminar un embargo a España, pero dijo que le ha indicado al secretario del Tesoro que corte absolutamente todos los lazos comerciales con España. Dos cosas ahí después, porque yo me puse a preguntar a todo el mundo en la Casa Blanca. Claro. Uno está considerándose aranceles, como ya comentamos, está viendo cómo puede hacerle daño a España, hacerle daño económicamente. Y segundo, y algo que todavía no se ha contado, pero que me confirmaron a última hora de la noche, hace unos momentos, han empezado a investigar si van a aplicar sanciones, restricciones de entrada de visados a altos funcionarios españoles. Pues vaya panorama. La pregunta, claro, es esta, David, la que nos estábamos haciendo muchos, ¿no? ¿Ahora qué? Teniendo en cuenta que Trump, es verdad que no puede, en principio, imponernos aranceles en una negociación con Bruselas, pero entonces, ¿por dónde puede ir la Casa Blanca en este castigo, por llamarlo así? En un primer momento, el presidente instó, enfurecido, me dicen, que se expulsara a España de la OTAN, como ya había pedido en octubre. Si os acordáis, estaba yo en la sala del gabinete la primera vez que dijo eso, yo le dije, no se puede expulsar a España de la OTAN porque es que no existe un mecanismo. Se enfadó, yo digo, bueno, pues enfádese, señor presidente, pero usted no puede expulsar a España de la OTAN. Ahora va por la política comercial, quiere hacerle daño, está muy molesto, porque el argumento que nos decían era que en plena guerra, el segundo día del inicio de una guerra contra Irán, la guerra de todas las guerras, tuvo que estar el Pentágono reunido para ver dónde sacaba los aviones cisterna de Rota y de Morón, que añade un problema grave. Y ahí ya el secretario de Estado, Marco Rubio, también empezó a considerar, lo que os digo, una penalización que no es algo muy, muy, muy fuera de lo común. Se aplicó la semana pasada contra Chile por unos negocios con China, lo de impedirle a varios ministros que entren en Estados Unidos, para nada, ni para reuniones de la ONU. Pues nada, seré muy pendientes de los pasos que pueda dar Washington los próximos días. Tú nos informas. Gracias, David. Acuéstate. Gracias, hasta luego. 16.716 millones. Este es el valor de las exportaciones españolas a Estados Unidos durante 2025, ¿eh? A pesar de que bajaran un 8% respecto del año anterior, este país sigue siendo uno de nuestros mayores socios comerciales junto con el mercado comunitario. ¿Y qué es lo que más exportamos a Estados Unidos? Pues maquinaria, coches, productos farmacéuticos, perfumes, aceite de oliva y vino. Y aunque es cierto que Trump no puede imponernos aranceles de manera directa, porque debe negociarlo todo con la Unión Europea, sí puede recurrir a otros métodos para hacernos daño. Lo ha explicado en la linterna el economista Javier Santa Cruz. Puede no prohibir directamente el comercio, en este caso la compra de material español o de tanto de bienes como de servicios españoles, pero sí puede hacer una cosa que los chinos llaman desde hace unos cuantos años el soft power, que es básicamente amenazar, presionar a las empresas norteamericanas, que son las clientes de las empresas españolas, a instarlas a que no compren productos y servicios españoles. En cuanto a las reacciones políticas, esto no anda nada de Donald Trump. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido respeto a España, porque somos un país fiable, pero también critica la frivolidad del gobierno que puede perjudicar a nuestra economía. Por su parte, Moncloa ha emitido un comunicado recordando que si Trump quiere revisar nuestra relación comercial, debe respetar la autonomía de las empresas y los acuerdos bilaterales con la Unión Europea, ¿no? Escondiéndose debajo de las faldas de von der Leyen. No le falta razón, aunque luego hayan incluido la sobrada de decir que tenemos los recursos necesarios para contener el posible impacto de cualquier medida que tome Washington, o sea, echando más leñita al fuego. Además, se ha anunciado una comparecencia de Pedro Sánchez, será dentro de 2 horas y media, a las 9 de esta mañana, de nuevo sin preguntas, claro, de nuevo en Moncloa y no en el Congreso. Va a ser, Pilar, la primera vez que el presidente se refiere a este conflicto. Pues sí, Jorge, porque hasta ahora solo habían hablado de todo este tema el ministro de Exteriores y la ministra de Defensa. ¿Qué podemos esperar, por tanto, de esta comparecencia? Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez fijará posición en una intervención sin preguntas, pero el gobierno ya ha dejado un aviso ante la envergadura de la amenaza de Donald Trump. Si pretende revisar una relación comercial histórica, aseguraba la Moncloa, entonces deberá respetar la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos. España, en todo caso, cuenta con los recursos para contener posibles impactos de una hipotética ruptura y ayudar a los sectores que pudieran verse afectados. El Ejecutivo sostiene que la administración estadounidense ha ejercido una acción unilateral carente de cobertura legal, como exige el convenio bilateral para usar las bases de Rota y Morón. Desde el complejo presidencial defienden su condición de miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos, o eso subrayan, además de reivindicar una contribución destacada a la defensa del territorio europeo. En un último recado advierten que la ciudadanía pide y merece más prosperidad, no más problemas. Y a todo esto, arranca el quinto día de conflicto en Oriente Próximo y siguen los bombardeos. Hasta 100 misiles balísticos ha lanzado Estados Unidos las últimas horas sobre Irán, y mientras tanto Israel ha bombardeado el edificio donde los 88 clérigos del Consejo Supremo iraní se iban a reunir para escoger al próximo líder supremo. No había aún ninguno dentro. Además, las tropas israelíes avanzan por tierra hacia el Líbano para detener los ataques de Hezbollah y han pedido la evacuación del país. Por su parte, el régimen de los ayatolás sigue haciendo uso de su enorme arsenal de drones. Han atacado el consulado norteamericano en Dubái, han provocado la muerte de 2 soldados en Kuwait. El saldo de fallecidos en este conflicto asciende ya a más de 870, la gran mayoría iraníes. Y la buena noticia, Pilar, es que han empezado a llegar los primeros españoles evacuados de la zona afectada por los bombardeos. Sí, esta noche han aterrizado en Madrid un vuelo comercial procedente de Abu Dhabi con 175 españoles a bordo, entre ellos Julia, que ha pasado una auténtica odisea para regresar a España. Se han quedado muchas personas todavía allí y no sabemos cuándo van a poder volver. Bueno, estábamos en Sri Lanka con un grupo organizado y hacíamos escala en Abu Dhabi, y cuando hicimos la escala pues nos quedamos allí parados. Yo he salido con miedo. Claro, te subes al avión y anoche escuchamos bombas, pero bueno, como nos han desviado por Riyadh, pues no hemos pasado por la zona turbia, por así decir. La guerra de estas horas tiene una característica, yo creo, muy visible de un conflicto mundial. Entonces, ante esto, los atajos o las soluciones fáciles o el poder decir un eslogan por parte de unos u otros me parece precipitado. Sí, tomar conciencia de la situación de riesgo tan grande en la que vivimos. Es el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, advirtiendo de que este conflicto puede escalar pronto a escala internacional. Palabras de Argüello durante un desayuno informativo donde también Pilar se ha referido a otros asuntos. Sí, por ejemplo, Jorge, a la intención del gobierno de reformar por la puerta de atrás la Constitución para introducir el aborto como un supuesto derecho dentro de la Carta Magna. Asegura Argüello que este debate se ha convertido en el chivo expiatorio para medir la vigencia del progresismo en el mundo occidental. Esta no es una cuestión de cristianos o no cristianos. Es una cuestión de personas que de verdad se abran a un ejercicio de razón y de ciencia, o de fanáticos ideológicos que quieran desde su fanatismo ideológico mantener una posición que es científicamente insostenible. Porque la medicina actual, a diferencia de lo que sucedía hace décadas, ha ofrecido pruebas indudables sobre la vida del no nacido que obligan a replantearse los argumentos que sostuvieron las primeras leyes sobre el aborto. Es interesante que el presidente de la Conferencia Episcopal no esté invocando razones de fe, está invocando la razón, pura y dura, frente al fanatismo. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. Cuando la vista se vuelve borrosa, el día a día es complicado. En Clínica Rementería somos especialistas en cirugía de cataratas, con la tecnología más avanzada y máxima seguridad. Llevamos más de 30 años cambiando la vida de miles de pacientes. Clínica Rementería, excelencia para tus ojos. Visítanos en clinicarementeria.es. Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com. Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora. Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Skoda. Llega Art Madrid. Celebra con nosotros 21 años de arte contemporáneo. 35 galerías, más de 200 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de una experiencia única con las últimas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Art Madrid, del 4 al 8 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. English is essential, mais le français fait la différence. San Luis de los Franceses, colegio católico privado, mixto y trilingüe con línea francesa en Pozuelo de Alarcón, de 1 a 18 años. Puertas abiertas, sábado 7 de marzo, San Luis de los Franceses, 170 aniversario. L'éducation comme tradition, passion et vocation. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a ahorrar más. Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa. Y te cuento esta oferta tocando la trompeta. Filetes de añojo primera B por 15,99 euros el kilo. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a ahorrar más. Cuando depositas plástico, metal y bricks dentro del contenedor amarillo, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. ¿Bajamos luego a la charla? Claro, y después paseo con el grupo. Desde que llegué tengo planes todos los días. Y yo he vuelto a ilusionarme. Comunidad, compañía y motivación para disfrutar cada momento. Aquí no vienes a quedarte, vienes a sentirte en casa. Más información en lasarcadias.com. Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com. ¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión. ¿Por qué los que somos de aquí decimos la prospe en vez de prosperidad? ¿Y por qué Fuenla? ¿Por qué Cabi y no Cabify? ¿Será que lo acortamos todo para sentirlo más cerca? Cabify, movilidad made in Madrid. ¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bond Hill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 910-614-865 y reúnase con un experto. Bond Hill, calle Velázquez 71. COPE Madrid. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Seis y media, cinco y media en Canarias, hay mucho que contar. Jorge Bustos, adelante. Y a esta hora, Carlos, la banda sonora de la actualidad sigue siendo esta. Cuarta noche de bombardeos continuados sobre Teherán, la capital iraní. Estados Unidos e Israel han llevado a cabo más de 2.000 operaciones contra objetivos militares y políticos del régimen de los ayatolás, incluida la sede donde se iba a elegir ayer al sucesor de Jamenei, y varias instalaciones nucleares. La aviación americana y la israelí lo tienen fácil porque las defensas antiaéreas de Irán prácticamente han desaparecido ya bajo las bombas previas. Este es un balance inicial, orientativo, porque después de una madrugada intensa de bombardeos, seguramente ya se habrá quedado anticuado. Irán, por su parte, ha lanzado en estos días más de 500 misiles de todo tipo y 2.000 drones contra diferentes países del Golfo. En estas últimas horas han alcanzado 11 bases americanas, el consulado de Estados Unidos en Dubái y varios puntos de Arabia Saudí. Y en ciudades como Tel Aviv, el sonido de las sirenas no cesa. La estrategia iraní, que es bastante desesperada, pasa por atacar el negocio del petróleo en el Golfo para que las petromonarquías árabes terminen presionando a Estados Unidos para que negocie el alto el fuego, sin demasiado éxito por ahora, ¿eh? Esa estrategia se complementa por parte de Irán con el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del gas y el petróleo mundial. Y lo cierto es que Irán lo tiene cada vez más difícil porque los misiles americanos están enviando al fondo del mar a la flota iraní. Ya han destruido 17 embarcaciones y un submarino que se utilizaban para bloquear el estrecho. El almirante Cooper controla la operación Furia Épica contra Irán. Por décadas, Irán ha acosado la navegación internacional. Hoy no queda un solo barco iraní actuando en el estrecho de Hormuz o Golfo de Omán. Y nosotros no vamos a parar. Podría haber parafraseado el almirante Cooper a los Corleone y decir que la flota iraní está durmiendo con los peces. Y ahora Trump se ha ofrecido a prestar escolta militar a los barcos que se atrevan a navegar por el estrecho. Es una maniobra para incentivar el desbloqueo de un punto que es clave para el comercio mundial. Y así desbarata de paso el chantaje que ha planeado la República Islámica. Francia también ha propuesto una coalición militar que proteja a los mercantes y ha enviado a la zona el portaaviones más grande que tiene, que es el Charles de Gaulle. Ayer hasta ahora ya te contaba cómo el cierre del estrecho de Hormuz podía afectar al comercio mundial por tierra, mar y aire, literalmente. Y no se trata solo del gas y del petróleo, también de materias primas, de textiles, de piezas de repuesto. Todas las mercancías que te puedas imaginar pasan por allí. Igual esa reforma que te estás planteando hacer en casa se retrasa sine die porque no llegan a Europa los materiales, porque se forma un cuello de botella en Hormuz. Ya sabes que la economía, todo está interconectado. Y luego está poniéndose muy nervioso el mercado, claro. El IBEX se ha dejado más del 4,5% en la jornada de ayer. Y esta madrugada el Nikkei, el índice japonés, ha bajado también un poco. Pero más allá de los grandes movimientos bursátiles, el miedo al bloqueo del estrecho de Hormuz acaba afectando a nuestra economía doméstica, a nuestra economía de bolsillo, a pesar de que aquí vivamos a 7.000 kilómetros de distancia. Ahora miramos todos con más atención el precio del combustible en la gasolinera cuando vamos a repostar. Por fortuna hay que decir que de momento no está subiendo de manera desorbitada, no lo notamos demasiado cuando llenamos el depósito del coche, pero aquellos que tengan que hacer un gran pedido de combustible, pues por ejemplo para la calefacción, ya se están adelantando, por lo que pueda pasar dentro de semanas o meses. Lo está anotando, por ejemplo, Iván Hernández, que es director de una distribuidora de gasóleo a domicilio en la provincia de Toledo. Que no va a haber desabastecimiento, entonces estamos intentando priorizar según necesidades, si son empresas, porque estamos totalmente, pero colapsados. Es una mezcla entre Filomena y el inicio de cuando también ocurrió la guerra de Ucrania, el inicio, pues estamos ahí, es una mezcla lo que estamos viviendo ahora mismo. Guerras, pandemias, filomenas, apagones. Hemos vivido tanta calamidad seguida estos años que el ciudadano se ha hecho más temeroso y también más previsor. Nos fiamos cada vez menos del futuro. Y por si esto fuera poco, Pedro Sánchez obtiene al fin lo que con tanto ahínco lleva buscando meses. La respuesta airada de Donald Trump a sus provocaciones como de Gandhi comprado en los chinos. Lo que nos faltaba ahora es que Trump cumpliese de algún modo, que ignoramos, su amenaza y aplicase un embargo a España. Confiamos en que se quede en otra bravuconada más, porque no tenemos el bolsillo para más sustos, Pedro. ¿Escuchas a Jorge Bustos? En Herrera, en COPE. Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros. La reina Letizia compartió unos minutos con nuestra compañera, la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, en el acto oficial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Majestad, buenas tardes. Gracias por acompañar a los más de 3,5 millones de personas que sufren enfermedades raras en este país un año más. Así es, y fíjate que la que te tengo que dar las gracias es yo a ti, Pilar, porque has tenido la sensibilidad y la fuerza y has tenido el impulso de traer aquí a todo tu equipo de Mediodía COPE. Enhorabuena, por cierto, compañera. La reina subrayó la importancia de poner el foco sobre los más de 3,5 millones de personas que sufren alguna enfermedad rara en España. Y mientras tanto, en Extremadura... Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Hoy sé que no lo tengo. Hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que no, porque evidentemente no somos el mismo partido. Pero no somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros. Es la primera sesión de investidura en la Asamblea Extremeña. Allí María Guardiola intentó acercar posturas con Vox, pero salvo sorpresa, hoy perderá la primera votación para ser investida. Y si Guardiola efectivamente no logra la mayoría, habrá una segunda ronda este viernes. Entonces bastará con la mayoría simple. Y en Aragón, María Navarro es la nueva presidenta de las Cortes. Se daba por hecho que Vox asumiría esa presidencia, pero los de Abascal no han presentado candidato y han votado en blanco en segunda ronda. Navarro se ha quedado a tan solo un voto del candidato socialista. La mesa de las Cortes ha quedado constituida con mayoría del Partido Popular. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok. Busca Herrera en COPE y escríbenos. Más Renfe es el programa de fidelización de Renfe. Cuando viajas acumulas puntos y esos puntos se convierten cuando tú quieras en billetes gratis, descuentos, acceso a las salas club, parking gratuito, hoteles, alquiler de coches. Darte de alta en el mejor programa de puntos es gratis en nuestra web. Sumas puntos viajando en AVE, ABLO, larga distancia o AVAN y a medida que los acumules subirás de nivel y más puntos obtendrás cada vez que uses tu tarjeta. Más viajes, más puntos, más Renfe. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Valorado. Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. En España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas en Viajes del Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes del Corte Inglés. Muy buenas noches y bienvenidos a Supervivientes. Arrancamos más salvajes e intrépidos que nunca. Supervivientes. Gran estreno. El jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Telecinco. Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Pilar, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, te vi muy cómplice con la reina ayer, ¿eh? Me encantó, muy bien. Bueno, es espectacular lo que hace la reina para poner en el foco las enfermedades raras en España y buscar investigación, y eso es lo que hay que agradecer. Enhorabuena por esa entrevista que nos sigue la reina a COPE. Oye, Pilar, tenemos la foto del mercado laboral del mes de febrero. Uh-huh. El segundo mes del año suele traer buenas noticias, o al menos una remontada después del descalabro de enero, en el que se acaba la campaña navideña y se rescinde muchos contratos del sector del comercio y de la hostelería, ¿no? Uh-huh. Fíjate, tú lo acabas de decir, ¿no? Este año pasado, en enero, se esfumaron más de 270.000 ocupados de media, el peor enero en 14 años. Y lo que nos ha dejado las cifras de febrero, Jorge, es una cierta sorpresa, porque a pesar de la creación de empleo, que ya era esperada, el paro también ha subido. 97.000 afiliados más de media y 3.600 personas más apuntadas en las listas del SEPE, que son los servicios públicos de empleo. ¿Pero cuáles son las claves de estos datos de empleo que nos deja febrero? Bueno, pues mira, sobre todo en febrero se creó empleo en los servicios y en la hostelería y en el sector de la construcción, dentro de la parte privada de la economía, porque se crearon muchísimos empleos públicos, sobre todo en educación. Escucha al economista y profesor Rafael Pampillón. La educación, precisamente gente que empieza ahora un programa máster, gente que empieza una formación profesional, necesitan profesores y es donde más crece el empleo. Y luego la hostelería, ya preparándose para la Semana Santa, porque no es fácil encontrar gente para los restaurantes, para los hoteles, y afortunadamente, en tercer lugar, la construcción. Y además se da el caso, Pilar, de que hay 10 provincias en las que se pagan más subsidios por desempleo que parados registrados hay. ¿Eso cómo es posible? Has leído bien. Pues mira, en el año 2026 arrancó con un máximo histórico la tasa de cobertura por prestaciones de desempleo, que en enero se situaba en el 81,9%. Y por primera vez, Jorge, desde que existen registros, hay 10 provincias, 10 que superan el 100% de la cobertura. Esto significa que hay más personas cobrando una prestación que parados inscritos con derecho teórico a percibirla. ¿Cómo se explica esto? Pues se lo hemos preguntado también al profesor Pampillón. Porque aumenta la población activa. La población activa es la gente que quiere trabajar. Entonces, si entran 120.000 personas que quieren trabajar en el mes de febrero y hay 100.000 que encuentran trabajo, hay 20.000 que se van al paro. Porque gente joven que ha terminado su carrera o su grado, en este caso concreto en febrero, que no encuentra trabajo. O sea, que hay más población que quiere trabajar, Pilar. En territorios con un elevado número de trabajadores fijos discontinuos, ahí está la clave. Esa tasa puede rebasar el 100% en temporada baja. Estos empleados no pierden su contrato, Jorge, sino que se interrumpe. Pasan a un periodo de inactividad hasta que la empresa vuelve a llamarlos. Durante ese tiempo pueden cobrar la prestación, pero no figuran como parados registrados. Son gente que no está parada porque no se la contabiliza como parado y en cambio puede cobrar una prestación. Los fijos discontinuos, que no sabemos cuántos son nunca, pero que en esta época quizá sea más que en verano. Hay varias vías: los fijos discontinuos, los ERTES y los subsidios agrarios. Hay subsidios agrarios que se reciben y que no aparecen como parados. Estamos hablando de unas 900.000 personas, Jorge, en esta situación, con lo que el paro real supera de largo los 3 millones de personas y no, como nos dicen los datos oficiales. Y como muestra solo un botón, provincias donde este fenómeno es más acusado, por ejemplo, Baleares, con un 332% más, del triple de beneficiarios que parados. ¿Cómo te quedas? Madre mía, o sea, que nos maquillan las cifras para vender. Claro, es que en el desempleo también es falso los datos que nos están dando. No me sorprende. Hasta el café, Pilar. Hasta luego. Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Recaijo. Buenos días, Reque. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Oye, hoy lo que importa pasa por esas amenazas de Donald Trump a España por no dejarle usar las bases de Rota y de Morón en la guerra contra Irán. ¿Por qué nos importa esto? Importa porque la situación está muy cerca de que se le vaya de las manos a Pedro Sánchez. Trump dijo ayer que va a cortar todo el comercio con España. ¿Se sumará eso al incremento de precios que ya de por sí nos va a dejar la guerra? Veremos. Bueno, somos noticia en la prensa americana. Titula así el New York Times: mientras Trump ataca a España, el canciller alemán observa. Ataca, dice el medio americano. Resulta que Friedrich Merz estaba al lado de Trump cuando nos amenazó, y el medio americano destaca que el alemán no nos defendió, más bien le dio la razón a Trump. Estamos tratando de convencer a España para elevar al 3.5% que acordamos en la OTAN. Es correcto. España es el único país que no está dispuesto a aceptarlo. Vaya, que nos tienen tomada la matrícula, Jorge. Antes de ir a la Casa Blanca, Merz dijo que no es momento para sermonear a Estados Unidos. La crónica dice que el canciller luego le dijo a la prensa que sí que nos había defendido, pero ya en privado. Mira, es que casi más grave que lo de Trump es lo de Merz, porque Alemania es la que manda en la Unión Europea. Nuestros aliados europeos. Este asunto es el que centra las portadas de los principales periódicos de España también. Sí, El Español echa cuentas, advierte que España tiene una alta dependencia de Estados Unidos en hidrocarburos y especialmente en gas natural licuado. Su editorial es crítico con Sánchez, dice que ya tiene lo que quería y un choque con Trump a costa de los españoles. El Mundo compara la escenificación inflamada de Sánchez frente a los equilibrios de otros líderes europeos. Añade que Estados Unidos no puede aplicar aranceles específicos a un país de la Unión Europea, pero sí castigar sectores críticos para nuestra economía. El diario .es apunta al vino y al aceite. Abre con ello también ABC. Dice que las consecuencias también serán la amenaza de Marruecos y la soledad en la OTAN. Y el presidente comparece hoy a las 9, no lo hará en el Congreso, lo va a hacer en Moncloa, con una declaración institucional sin preguntas. Y si hubiese que hacer un vaticinio leyendo las columnas de opinión de este miércoles, sería fácil concluir que Sánchez no va a apagar el fuego. No. Leire Iglesias opina en El Mundo que nadie ayudaría más a Sánchez que Trump atacando a España, en términos electorales se refiere. Las circunstancias son las que son, y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud. Sí. Eso es. García Vadillo en El Independiente escribe que Sánchez probablemente piense que el enfrentamiento con Trump le beneficia electoralmente. Desde luego tiene muy contentos a sus socios de izquierdas, añade, pero está adoptando posiciones que afectan al futuro de España. Pero mira, me detengo en el editorial del País, Jorge, crítico con Sánchez. Dice que el rechazo a la intervención ilegal de Trump no debe impedir la defensa de los intereses de los aliados europeos. Y mira esta frase. El gobierno debe evitar la tentación de enrocarse y de utilizar la amplísima animadversión que existe hacia Trump en la sociedad española para ganar popularidad. Correcto. Y La Vanguardia, que es otro medio no especialmente crítico con la Moncloa, como sabes, tampoco sigue a Sánchez en esto y le insta a suavizar las diferencias. Pues a ver si lee El País y La Vanguardia a Pedro Sánchez. Bueno, en el parte de guerra, los medios tratan de analizar el plan de Estados Unidos a Israel. Si la prensa destaca las contradicciones en las que ha incurrido la Casa Blanca desde el sábado, de intervención corta a una guerra larga, de solo bombardeos a plantear desplegar tropas, en 3 días han dicho que el objetivo era tumbar al régimen, acabar con los misiles balísticos, capacidad nuclear, todo al mismo tiempo. Bueno, hoy el Wall Street Journal abre así. Israel está destruyendo el Estado policial de Irán para allanar el camino a una revuelta. La CNN avanza que están armando a los kurdos, un viejo recurso en la zona, Jorge. Sí. El Jerusalem Post en Israel se centra en el ataque de ayer sobre el edificio en el que 88 clérigos deberán elegir al sucesor de Jamenei. Mira, yo no quiero frivolizar, Jorge, pero vista la eficacia de la inteligencia hebrea, claro, igual sería conveniente apostar, qué sé yo, por una videollamada. Pues sí, cuidado. Ayer en Extremadura, volviendo a España, Guardiola rebajó el tono con Vox. Sí, fue en su discurso para ser investida presidenta. La palabra que más repite en las crónicas de este miércoles es guiño. Así titula ABC. Guardiola llena su discurso de guiños y baja el tono. Destaca esta frase de la líder de PP. No hay muro entre nosotros. El País lleva a su titular esta otra frase. Voy a centrarme en lo que nos une a Vox. El Mundo concluye que Guardiola seduce a Vox con el pacto verde e inmigración. Así que veremos, Jorge, si esto le vale a Vox para darle su apoyo. Yo me pregunto si esto de Guardiola también es cambiar de opinión, o como diría Sánchez, hacer de la necesidad virtud. Otra vez el orgullo, sí. Cuéntame algo para terminar, Reque. Pues mira, ha muerto a los 78 años Fernando Onega, compañero periodista, voz imprescindible e inconfundible de la transición. Un recado, un encargo de escribir ese discurso, prácticamente sin otro mensaje. Le dedica a su columna hoy el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Se titula La prudencia de Fernando. Dice Jordi que Fernando no era solo un maestro del periodismo, sino también del sentido común. Bueno, Onega se jactaba de haber inventado el género de la tertulia, donde periodistas opinan de actualidad. Fue en la SER, se llamaba La Trastienda. Así que los que nos hemos bregado en esas lides de todólogos, sí, Tenemos también otra cosa que agradecerle. Bueno, Fernando era además el padre de nuestras compañeras Sonsoles y Cristina, a las que les mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Y yo me sumo también, un hombre además cariñosísimo, con los que empezábamos cuando coincidíamos con él en alguna tertulia. Señor. Descanse en paz. Luego nos vemos en el café. Un abrazo, Reque. Un abrazo, Jorge. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene muchas derivadas, la geopolítica, la nuclear, la económica y sin duda, pues la pura motivación del poder. Pero en la pretensión de cada político está el convencimiento de estar haciendo lo mejor, incluso la aspiración de estar en el lado correcto de la historia, una expresión que trae de cabeza a nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo. Buenos días, Jorge. Cada vez escuchamos a más políticos declarar que están en el lado correcto de la historia o recriminar a sus rivales por estar en el lado incorrecto. Cuando un líder empieza a hablar de su puesto en la posteridad, échate a temblar. Significa que no gobierna bajo las normas del presente ni se somete a nuestro juicio inmediato, sino que busca la gloria o la absolución en un futuro hipotético donde ya no tiene que rendir cuentas. Trump quiere ser César y aspira a pasar a los libros de historia, y nuestro pequeño Sánchez aspira a pasar a los libros de historietas, emulando la épica del cómic de Asterix que resiste al imperio en una aldea aislada. Ambos líderes se jactan de estar en el lado correcto de la historia, pero quizá los mejores líderes no sean los que buscan su lugar en la historia, sino los que la evitan. Los que gestionan el día a día con mayor discreción y permiten que los ciudadanos vivamos tranquilos sin los acontecimientos disruptores a los que nos enfrentan cada día los políticos que no quieren ser olvidados. Nadie sabe hoy cuál es el lado correcto de la historia, si es que la historia solo tiene dos lados. Lo que es seguro es que el verdadero peligro empieza cuando alguien está tan convencido de ocupar el lado bueno que se siente plenamente legitimado para destruir al otro. ¿A qué os suena esto? Carlos, Jorge, así el comienzo, ¿eh? Era como a bolero, ¿no? ¿O no? Sí. Lo que pasa es que luego entraba un tipo aquí cantando en inglés. Ni idea. Ya te quedas un poco así, es a ver qué es, vamos a escuchar un poco. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. Es el que os gusta a vosotros, ¿no? Escuchar esto. Bueno, esto, no soy tan experta como tú, Carlos, pero esto es un bolero, ¿no? De toda la vida, ¿o no? Bolerazo. Eso es. Bueno, pues sí, es Bruno Mars el que nos gusta a algunos con el comienzo de su último álbum, que es de Romantic, la canción es Risk It All, y es que, de repente, todo el mundo quiere ser latino, como dice, por cierto, Bad Bunny en una canción, todos quieren ser latinos, pero les falta sazón, batería y reggaetón. Yo no sé lo que le falta a Bruno Mars en este disco, para mí le falta algo, pero... Es de Hawái, creo, ¿no? Sí, pero tiene ascendencia puertorriqueña también, ¿eh? Sí, por parte, creo, de uno de sus padres, no sé ahora mismo si es padre o madre. Bueno, pues que se vaya poniendo a la cola, ¿eh? Porque sobre el tema de los boleros, en fin, desde Olga Guillo, Lucho Gatica, pasando por Los Panchos, María Dolores Pradera, la lista de grandes boleristas es infinita, pero me voy a dar hoy el gustazo, porque me voy a quedar con el más grande entre los más modernos. El sol de México. El sol de México. ¿Tú eres de Luis Miguel, Carlos, o no? Sí. Sí, claro que me... Hombre, ¿quién, por no, favor? ¿Quién no es de Luis Miguel? ¿Quién no? Él tiene una relación con España. Bueno, ahora mucha, ¿no? Con Paloma. Pero cuando no estaba Paloma, él que se crió en Cádiz, ¿eh? Y que sus tíos, alguno de ellos estuvo tutelándolo durante los primeros años, acabó muy enfadado con la familia y no quería saber absolutamente nada. Y bueno, se hacía un poco antipático. Yo lo he conocido y la verdad es que es un caballero exquisito, muy, muy agradable, pero le daba mucho miedo venir a España y andar por la calle porque se acordaba de su familia y no tenía una buena relación con ella. Bueno, esto pertenece a su álbum Vivo, pues eso, en directo, y canta pues como solo canta Luis Miguel. De verdad es que es extraordinaria su manera de cantar. Es que todo lo que hace, lo hace bien. Si tú me hubieras dicho, este sí es un temazo. Si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Esto es del año 1987. Bueno, ya sabéis que Luis Miguel empezó a cantar de pequeño, o sea, era un niño, y este fue, digamos, su gran éxito casi, bueno, a nivel internacional, ¿no? Sonó en todas partes, una canción que te la pones y además te vienes arriba inmediatamente. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes. Y por supuesto, mi favorita, La Ranchera. Solitaria camina en la esquina. Venga ya. La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa. Ahora yo ya me voy contenta. Pues ahora, contentos vamos a estar todos. Inmediatamente cuando conozcamos las noticias de las 7:06 en Canarias. Herrera en COPE. COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. La seguridad al volante empieza por lo que puede ver. Por eso ahora en Radarsa, al reparar o cambiar su luna, le aplicamos gratis nuestro tratamiento antilluvia. Reserve ya en Radarsa.com. Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow! Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en MutuaMadridOpen.com. ¿Te gusta viajar y tienes más de 55 años? Viajes El Corte Inglés, en colaboración con la Comunidad de Madrid, pone a tu disposición las rutas culturales. Reserva desde solo 25 euros tu viaje a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Y participa en el sorteo de un viaje a Italia. Déjate asesorar por los expertos de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Don't know what to say to you. You don't know how to feel it. Lo siento que no he desayunado y así no se puede. Me acerco a Starbucks a por un buen latte y un croissant calentito por 3,40 y luego ya canto y lo que haga falta. ¿Nos vemos allí? Despierta con Starbucks. Amigas de Verdad es la original comedia donde descubrirás lo que ocurre cuando te sinceras con tus amigas del alma. Estas 5 geniales y disparatadas amigas te mostrarán las consecuencias de ser totalmente sincera. Si presumes de tener amigas de verdad, no te pierdas el éxito de la temporada. De miércoles a domingo en los teatros Luchana. Llega Art Madrid. Celebra con nosotros 21 años de arte contemporáneo. 35 galerías, más de 200 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de una experiencia única con las últimas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Art Madrid, del 4 al 8 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. ¿Buscas un impacto real en tu estrategia de marca y ventas? En New Line Events transformamos tus ideas en experiencias únicas. 90.000 profesionales en activaciones de marca, hospitality y acciones comerciales. Más de 300 marcas confían en nosotros. Impulsa tu marca en newlineevents.es. New Line, brillante. Sencillo, real. Ven al concierto solidario Lucha de Gigantes de Acción contra el Hambre. 11 de marzo en el Teatro Real de Madrid. Ara Malikian, Alice Wonder, Chambao, El Canca, Emilio Aragón, Ismael Serrano, Rafael y Travis Bers se unen a la lucha contra el hambre. Una experiencia única que no te puedes perder. Compra tus entradas en la web teatroreal.es. En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com. Un día. día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec. Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar. Te veo mejor que nunca. ¿Seguro? El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad. Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara. Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. COPE Madrid.